Él se arrodilló llorando y le pidió perdón. Se dio cuenta que la cagó, que la cagó. Ella lo miró a los ojos y dijo que no. Le había dicho que otra vez no, que otra vez no. Fue y le gritó de una. Porque vos sos infiel y no vas a cambiar. Anda, tómate el palo de una vez, no te aguanto más. Porque vos sos infiel y no vas a cambiar. Cuando me veas con otro y sin mi amor, que vas a llorar. Bye, raja de acá, raja de acá. Ya no me vengas a chamullar. Vola de acá, vola de acá. La noche empieza y quiero gozar. Con mis amigos quiero tomar. Salir de joda y cumbia a bailar. Que ya contigo no hay vuelta atrás. En vos no gasto un minuto más. Porque vos sos infiel y no vas a cambiar. Anda, tómate el palo de una vez, no te aguanto más. Porque vos sos infiel y no vas a cambiar. Cuando me veas con otro y sin mi amor, que vas a llorar. Vas a llorar, vas a llorar y valorar lo que no está más. Quiere abrazarte, pero ya es muy tarde. Vas a llorar, vas a llorar y valorar lo que no está más. Quiere abrazarte, pero ya es muy tarde. Porque vos sos infiel y no vas a cambiar. Anda, tómate el palo de una vez, no te aguanto más. Porque vos sos infiel y no vas a cambiar. Cuando me veas con otro y sin mi amor, que vas a llorar. Rumbay, rumbay, rumbay, rumbay. Estoy listo. Estoy listo. Vamos arriba. Raja de acá, raja de acá, raja. Ya no me vengas a chamullar. Vola de acá, vola de acá, vola. La noche empieza y quiero gozar. Yeah, yeah, yeah.